chica como tú. Ay, quisiera yo tener una chica como tú, mi amor. Ay, quisiera yo tener. Y que sepa cocinar, y que sepa ya bailar, y que sea cuartetera, que esté buena de verdad. Y que sepa cocinar, y que sepa ya bailar, y que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Una chica como tú, una chica como tú, una chica como tú, mamita, yo quisiera tener. Que sepa bailar, que sepa gozar, que baile esta cumbia bien apretado. Que sepa bailar, que sepa gozar, que baile esta cumbia que está mortal. ¡Hala! ¡Sí! Una chica como tú, una chica como tú. Una chica como tú, ay, quisiera yo tener. Una chica como tú, mi amor, ay, quisiera yo tener. Y que sepa cocinar, y que sepa ya bailar, y que sea cuerda entera, que esté buena de verdad. Sí, sí, sí, y que sepa cocinar, y que sepa ya bailar, y que sepa abrir la puerta para ir a jugar. De una chica como tú, una chica como tú, una chica como tú, mamita, yo quisiera tener. Que sepa bailar, que sepa gozar, que baile esta cumbia bien apretado. Que sepa bailar, que sepa gozar, que baile esta cumbia que está mortal. ¡Ahí no va! Que sepa bailar, que sepa gozar, que baile esta cumbia bien apretado. Que sepa bailar, que sepa gozar, que baile esta cumbia que está mortal. ¡Ela! De una chica como tú, una chica como tú. Que sepa bailar, que sepa gozar, que baile esta cumbia bien apretado. Que sepa bailar, que sepa gozar, que baile esta cumbia que está mortal.